¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Este viaje empezó hace un tiempo casi sin querer. Era un ejercicio. Pensar qué hacer, ponerse de acuerdo, qué decir, cómo hacerlo. Había que cumplir una consigna. Proyectar un programa de radio. Y empezamos, y lo hicimos, y lo hacemos. Era un ejercicio, y lo sigue siendo. Este viaje permitió que cada uno de nosotros descubriera que podía hacer mejor las cosas, que podía sonar distinto, que podía aflojarse cada vez más, que se puede seguir intentando. Además, en este viaje no hay terminal posible, al menos por el momento. Este viaje recorrió muchos lugares, muchas historias, mucha gente. Algunos se sumaron en el trayecto y otros se bajaron. Pero eso también forma parte del ser de este descubrir. Colores, matices, pintadas. Todo forma parte del camino. Piedritas que se metieron en el zapato. Calor insoportable en el desierto. Lluvia de incomodidades. Estancamientos. Recreos. Picnics. Café. Mucho café. No, me estoy cuidando. Amistades. Charlas. Chácharas. Llamados. Cuestiones de viajes que parecen previstas, pero no. En este andar estaremos por un tiempo más, por un tiempo nuevo que nos haga tomar otros caminos. Virar hacia lados inimaginados o todo lo contrario. Cómo me gusta viajar, para conocer, para relajarnos, para sentirnos distintos. Viajar es mi elección. Gracias por viajar con nosotros. 50 pasajes. 50 linternas. Tu casco y tu traje. Vámonos, de Café Tacuba, ese era el tema con el que arrancábamos, una banda que está desde el comienzo de este programa, Café Tacuba, bueno, del último disco, sino arrancamos y bienvenidos ustedes ahí, a La Linterna Mágica. Necesito pronta ayuda. Necesito pronta ayuda. ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Alguien necesita ayuda! ¡A la aventura! La linterna. La linter. La linter. La linter. Mágica. No hace mucho llegó a las tierras de la Amazonia un grupo de documentalistas. Ellos venían de muy lejos realmente. Eran un grupo de nórdicos, no recuerdo muy bien si Noruega o Dinamarca, la cosa que venían de muy lejos. Y venían a filmar, a hacer un documental de una tribu, los Ijir. Ellos tenían una particularidad. Decían que le habían robado los colores a los dioses y por consiguiente eran dueños de todos los colores. La verdad es que ellos nunca habían venido hasta el Amazonas y eran particularmente diferentes a los hombres que venían a buscar. Los Ijir, aparte de ser dueños de los colores, se podría decir que no tienen en sí mismos demasiados colores visibles, ya que el color de su piel es morena y sus ojos son negros y su pelo es negro. Y en todo caso están muy rodeados de verdes, de todos los verdes. Pero estos hombres que venían, que terminaron llegando al Amazonas, eran absolutamente diferentes. Ellos eran altos, altos, muy delgados, de tez muy blanca. Tenían pelo amarillo, rubio, y los ojos, sobre todo los ojos. Los ojos eran celestes, verdes, grises, pero eran como agua. Indudablemente, cuando se encontraron, esto fue lo primero que les llamó la atención a los Ijir. Nunca habían visto hombres que tuvieran ese color de piel, de pelo, y los ojos, eso era casi imposible de comprender. Ellos venían con un traductor, así que ni bien llegaron al Amazonas, este traductor ofició de explicador de todas las cosas. Pero hubo una nena, particularmente, una nena de unos 5 o 6 años aproximadamente, que no les perdía pisada. Sobre todo, vivía pegada al director del documental. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Cada vez que él llegaba a un lugar, preparaba su equipo, ponía su cámara, ella se sentaba, chiquitita, chiquitita, al lado de él y no le sacaba los ojos de encima, lo miraba. Y así fue un día, otro día, mientras que estos hombres trabajaban, hasta que finalmente llegó el momento en que estos hombres iban a volver a su tierra. Así que la nena se animó. Finalmente buscó al traductor y con toda la vergüenza del mundo le dijo que le quería hacer una pregunta al hombre ese que manejaba esa máquina, a ese hombre que era tan distinto. Al traductor le pareció bien, porque por fin había un contacto realmente entre los dos. Y entonces le dijo, yo simplemente quiero preguntar, yo quisiera saber si, de qué color ese hombre ve las cosas, con esos ojos que tiene. Los dos hombres, el director cuando supo la pregunta y el mismo traductor, comenzaron a reírse sin parar. No burlándose, pero reírse, porque no podían creer lo que esa nena había preguntado, así que el director le contestó. Pero, ¿de qué color voy a ver las cosas? Por supuesto, veo las cosas del mismo color que las ves tú. Pero la nena no le gustó la respuesta. De hecho, yo les diría que casi se enojó por esa respuesta. Así que mirándolo muy fijamente a los ojos, le dijo: ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Cuéntame alguna historia que sangre en tu memoria y en tu corazón. Eva Luna, tienes la verdad que el mundo te implora, esa que con el aire suele llegar la tarde desde algún lugar y remonta el tiempo hasta el final y lo vuelve carne. ¿Dónde va tu amor de viento y luz? ¿Dónde van tus alas? ¿Qué ángel de cristal parió en tu voz verbos y nostalgias? Y es una luz tu espera derramada en las mañanas. Cuéntame un cuento antiguo que me hable de caminos de algún reino azul, un abrazo tibio en la estación de un tren provinciano. Y escuchar historias es a veces una de las consignas de este programa. Y que nos cuenten está bueno. Que nos cuente alguien que no conocemos, que nos cuente nuestra propia abuela, que nos cuente algún familiar, que nos cuenten, básicamente. Contar historias es atrapante y no conozco hasta ahora a alguien que no le atrape alguna historia. ¿Quién no ha visto una película y no se atrapó por la historia? ¿O un tema musical y quiso saber la historia de ese tema musical? La historia que compartimos es Puntos de Vista de Eduardo Galeano. ¿Quién la estuvo narrando? María Fernanda Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida aquí en La Linterna Mágica. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? María Fernanda es narradora oral, integra Caminando Cuentos, un grupo de narradores orales que se juntaron para eso, para contar historias. Contanos qué es Caminando Cuentos. Bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Sobre todo cómo surge, que me parece que es lo que más debería importar. Bueno, en realidad yo soy de Buenos Aires, viví toda mi vida acá. Hice algunas incursiones de intentar vivir en el interior, pero concretamente hace 5 años me fui a vivir a la provincia de Córdoba, a un pueblo que se llama Villa Berna, donde somos 109 habitantes, muy poquititos, así que ahí todos sabemos la vida de todos, para bien y para mal. Y bueno, y de golpe un día, allá también contaba cuentos, y un día escuchando lo que la gente contaba, naturalmente, habitualmente, cuando uno se sienta a tomar mate o cuando te quedas en la puerta de tu casa un rato más charlando con alguien que pasó. Y de golpe dije, este es el lugar donde yo realmente estoy aprendiendo, donde estoy aprendiendo a contar una historia. ¿Por qué? Porque me hice cargo de que para poder contar una historia primero tengo que saber escuchar. Si no sé escuchar y no me hago consciente y consecuente de la escucha, entonces va a ser muy difícil que pueda contar historias que sean reales, reales desde el sentimiento y desde el saber, ¿no? Uh-huh. No desde la forma de las partes. Sí. Y bueno, y así un buen día, yo por supuesto seguía viniendo a Buenos Aires, un día me junté con la gente con la que trabajaba, con otros narradores, y les dije, tengo una idea muy loca. Tengo ganas de, así como escuché historias ahí en Villa Berna, de salir a escuchar historias por todo el país. Yo creo que en cada lugar se cuentan cosas que son absolutamente esenciales de conocer Y bueno, y ahí un poco nos acordamos también de la tarea de los viejos juglares que iban de pueblo en pueblo llevando noticias, que ahora parecería una cosa muy loca porque entre radio, internet, televisión y demás parece que no hace falta, pero afortunadamente descubrí que sí hace falta, que hay muchas cosas que por más que existan todos los medios de comunicación que existen, no se saben, y la gente valora mucho que vos le estés contando la historia que acabas de escuchar en otro pueblo y viceversa, y saber que lo que él te acaba de contar dentro de dos días va a estar a 300 kilómetros de distancia. Un canal mucho más efectivo que los medios que muchas veces hacen centro en lo que es la capital y no salen a buscar las historias por los distintos pueblos, y vos lo has hecho. ¿Qué tal te resultó esa experiencia? ¿Cumplió tus expectativas? Sí, superó, y afortunadamente lo hicimos pensando que iban a aparecer otras cosas que no sabíamos cuáles eran, y así fue. Nos dimos cuenta que en el interior ocurren muchísimas cosas, por supuesto que acá no las sabemos, estamos muy ocupados y no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, pero en el interior se vive de una manera diferente y de una manera igual. Y hay muchísima gente haciendo trabajos absolutamente valiosos. Si bien Caminando Cuentos el mayor contacto lo tuvo con bibliotecas populares y con escuelas primarias y con escuelas secundarias y con escuelas nocturnas, se acercaron muchos docentes de escuelas nocturnas, de primarias o secundarias, que deseaban que esos chicos, adultos que estaban estudiando, pudieran contarnos a nosotros por qué habían tomado, por ejemplo, la decisión de continuar estudiando. Pasamos por, radios cooperativas, por fábricas recuperadas, por ingenios, por minas, y en cada lugar había algo para contar, y lo bueno es que en la mayoría de los lugares pudimos llegar a escuchar por lo menos dos versiones de la historia, que a veces hay muchas más. Pero ya esto hacía que, a su vez después, cuando nosotros pudiéramos transmitir esa historia en el siguiente lugar o acá, cuando volvíamos a Buenos Aires, entonces eso pudiéramos contar también esas dos historias, porque inclusive a mí me ha pasado de llegar. Una cosa es tener la visión de algo que ocurre en el interior desde acá, y otra cosa es llegar allá y realmente poder escuchar las dos versiones. Y bueno, quizás es una de las tareas más difíciles, ponerse en los zapatos de otro para entender. Justamente con esto de ponerse en los zapatos de otros, ¿cómo hacen para elegir en cada lugar y en cada momento qué historia es la correcta para contar? No es fácil. No es fácil, aunque después supongo que se termina siendo medio un hábito. Sí sabemos a dónde vamos a contar. O sea, primero hay una elección elemental de adultos, niños, aunque en lo particular me gusta muchísimo contar cuentos de chicos para un público adulto y viceversa, contar cuentos de adultos para chicos. Concretamente en este momento estamos trabajando en la zona, de Gran Buenos Aires, en algunos colegios, no te puedo decir zonas marginales, pero sí muy carenciadas, con adolescentes. Y estoy llevando cuentos de adultos absolutamente, y lo reciben de otra manera. O sea, en realidad, son casi adultos, y ellos desean escuchar otras historias, desean escuchar las historias reales que escuchan cuando salen a la calle, cuando van a bailar, cuando hacen cualquier cosa. Entonces, lo que notamos generalmente es que hay como un prejuicio por parte de los adultos que están con esos niños o con esos adolescentes, que hace que no, que inclusive nos digan, ¿qué vas a contar? A mí afortunadamente no me ha pasado mucho que me dijeran, no cuentes tal historia o tal autor, pero a veces pasa. Entonces me hago cargo, pero trato de no darle demasiada información al adulto sobre lo que voy a contar y cuento. Y me ha pasado de contar, Las Mil y Una Noches para chicos de 13 años, con todos los detalles que eso conlleva, contar Las Mil y Una Noches. Y es maravilloso el ida y vuelta que se produce con ellos. ¿Cómo resultó la experiencia esta de andar viajando, de pisar la tierra y de no correr? Porque vendrían, esas serían un poco algunas de las cosas que pasan, no en el interior, sino en las demás provincias, digamos. ¿Por qué seremos el centro nosotros? Vaya uno a saber. Porque ellos son en su propio centro. ¿Qué pasa con vos y de acuerdo a tu vida personal, ¿no? A tu bagaje, llegar y encontrarte con esas historias, ¿es como un golpe? Digamos, o decir, y lo que por ahí muchos decimos, ¿no? Yo de qué me quejo, ¿no? Sí. Frente a otro tipo de historias, ¿cómo reaccionás frente a eso? Mira, me encanta la pregunta que me haces porque es como ponerme a pensar en este momento. Caminando Cuentos tuvo una primera instancia en el año 2008 que fue absolutamente programada desde un escritorio y una compu, donde se armó un circuito, esto que acabo de decir que duró nueve meses. Me refiero a nueve meses que no se volvió al punto de origen, o sea, fue ir de pueblo en pueblo, de pueblo en ciudad, una gira, exactamente. Como eso fue programado, fue realmente un poco como vos me acabas de preguntar, medio corriendo, no fue despacio y tomándome el tiempo. Y el 2009 es ir a puntos que quedaron sin tocar, porque inclusive muchos porque no había conocimiento, pero en otros fue poder volver a lugares donde habíamos estado y que, claro, tanto ellos como nosotros sentimos, pero no estuvimos nada. Y aparte, lo cierto es que ¿qué puedo llegar a escuchar en un lugar donde de repente estuve 48 horas? Nada. Para hacer un verdadero trabajo de campo, de investigación, que era lo que nosotros queríamos hacer, desde la narración oral, no desde otro lugar. Ninguno de nosotros es antropólogo, ni sociólogo, ni nada por el estilo. No era fácil. Entonces sentimos que el trabajo se está asentando recién ahora con esta segunda vuelta. De todas maneras, de la primera vuelta salieron, no sé, millones de cosas para contar, ¿no? Uno se preguntaría, ¿por qué hacerlo entonces? ¿Por qué salir, digamos, sin plata, sin nada, hacerlo? ¿Existe esto del amor al arte? Sí, absolutamente. Sí, sí, todo el sí. tiempo. Todo el tiempo, sí. Para ir sintetizando, ¿cómo me definirías a la narración oral? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que es la vida de todos. Porque si bien a esto le pusimos un nombre y hoy por hoy es un oficio, y es un oficio muy viejo, más viejo que el oficio que siempre dicen que es el oficio más viejo, pero todos estamos contando historias, en realidad. Todo, como vos decías hace un rato, cada vez que uno cuenta la película que vio anoche o el sueño que tuvo, está contando una historia y la está contando por algo. La está contando porque necesita contarse. Porque aunque vos cuentes una película, estás contando esa película y no otra, aunque hayas visto 10 millones de películas. Así que vos te estás contando cada vez que elegís hablar de algo. Y seguramente va a haber algunas orejas que te están escuchando y que van a ser algunas y no todas. Entonces, esa magia, ese encuentro que se da en ese momento, eso es lo que creo que es lo que uno tiene que rescatar en definitiva. Y en el 2008, cuando estuviste de viaje, ¿hay un lugar en particular donde a vos las historias que te contaron fueron las que más te atrayeron? Sería muy injusta si digo más un lugar que otro. Sí puedo, me gusta siempre contar uno o dos casos muy cortitos que en realidad hablan de lo que pasa con la gente en cualquier lugar del país. Uno fue en Oberá, en Misiones, que me invitaron a una escuela primaria y después de que yo conté algunos cuentos, les pregunté a los chicos si querían contarme algo. Ellos me dijeron que sí, que me iban a contar la historia del Yací Yateré. El Yací Yateré es un pájaro que se supone que sale a la hora de la siesta a silbar. Cuando los chicos responden ese silbido, los va atrayendo hasta que finalmente se los lleva al monte y los hace desaparecer. Esto es una historia que cuentan sobre todo las mamás para que los chicos a la hora de la siesta no estén en la calle, porque son horas muy agobiantes de sol. Y bueno, los chicos me contaron la historia y todos, por supuesto, iban diciendo que lo habían visto en algún momento y siempre había igual alguna excusa, como que lo vi pero no lo vi o sabemos que existe pero no todos lo vimos. Y cuando todo terminó y los chicos se levantaron, cada uno se fue a su aula, la directora de la escuela se acercó, una señora de unos 50 años, me agradeció sobre todo el respeto con el que se había escuchado lo que los chicos decían. Me dice, y además yo lo que quisiera agregarle a lo que los chicos contaron es que de alguna manera lo del Yací ya te dé cierto, porque bueno, cuando yo tenía 7 años, no solo lo escuché como lo escuchamos todos, sino que además yo lo vi en el patio de mi casa. Pero como mi mamá me había dicho tanto que no saliera, yo no salí. Así que, bueno, historias como esas hay muchísimas. Estamos en diálogo y estaba recién hablando con María Fernanda Gutiérrez, integra Caminando Cuentos, un grupo de narradores orales, y si ustedes quieren tener más información sobre ellos pueden visitar www.caminandocuentos.blogspot.com, y si no pueden ir a verlos, porque hay un montón de fechas y un montón de lugares a donde ustedes pueden acercarse y escuchar las historias, y por qué no ustedes también compartir su propia historia acá con María Fernanda. Por ejemplo, el sábado 17 de octubre en Bar El Dorino a las 21 horas, esto queda en Palermo, Guatemala 4487, allí estarán con alguna otra personilla. También el 30 de octubre en The Classic a las 21 horas también en Buenos Aires, esto es La Prida 1125. Si no, el 7 de noviembre. Sí, ahí, bueno, por Tigre, y el sábado 14 de noviembre en Acasuso, ahí a cuadras de la casa de Jonathan Caña, que preguntó las últimas preguntas recién. Ahí, Jonathan, todos los espectáculos son a la gorra. Todos, sí. Porque no queremos que quede nadie afuera, aunque necesitamos esa gorra increíble. Que la gorra quede llena. Y la gente realmente viene colaborando muy bien, no nos podemos quejar. Y que no pongan monedas, que faltan siempre, pongan no un billete. No ponen. Bien, y no, las monedas, te digo, tienen un valor incalculable. Bueno, no importa. María Fernanda Gutiérrez, te agradecemos por haber pasado aquí por La Linterna Mágica. Y hasta otro encuentro. Muchísimas gracias a ustedes, en serio. La Linterna. ¿De qué color es la linterna mágica? Por lo menos para mí, yo lo veo de un colorcito medio púrpura. Ah, me lo imaginaba celeste. Puede ser, mirá, acércate y mírala. No, para mí es celeste. No, para mí es púrpura, pero ya me parece que está tirando al rojo ya. ¿Púrpura como el antifaz de Donatello? Sí, puede ser. No, para mí es celeste, como el de Leonardo. Mi favorito era Rafael. Nadie elegía a Miguel Ángel. Sí, nada, no, era ¿por un... qué? Estaba out. ¿Y qué tiene que ver con la linterna mágica? Mágica.